El plantel festeja, Fabio Denti, ¿motivos hay? Sí, tenemos que estar felices por el esfuerzo que hicimos, por estar nuevamente en una final. La verdad que el equipo hizo un gran trabajo nuevamente contra un gran equipo. Estamos contentos, empezamos a dar pasos importantes. ¿Sos consciente de que te metiste en la tercera final consecutiva del Super 8? Sí, a ver si gano esta vez. Quiero ganar el Super 8. ¿Por qué ganaron el partido de hoy contra Atenas? Por el sacrificio, el esfuerzo, porque entramos mal y supimos superar el momento. Parece que el equipo tuvo muchas virtudes. Estas noches así se hacen difíciles y el equipo tuvo algo más que hay que tener a veces cuando las cosas por ahí no salen de inicio. Esto tal vez despeja algunos comentarios de cierto sector de la prensa que había hablado mucho de tu continuidad y no, también... Tranquilo, yo después de 10 años de dirigir la liga, tener casi 500 partidos, no puedo depender de un partido. Mis procesos y mis trabajos son de 10 años en la liga y no puedo depender de un partido. Eso canalicen lo que tengan que analizar. A disfrutarlo. Dale. Un nuevo triunfo y a seguir adelante en este Super 8. Muchas gracias, papá.